De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿A qué se debe que los perros saquen tanto la lengua? Los seres humanos siempre jadeamos cuando nos hace falta el aire, tras una carrera o un esfuerzo físico. Pero cuando observamos a los perros, vemos que ese jadear es habitual en ellos. No siempre sucede tras un esfuerzo físico. Abren la boca, sacan su larguísima lengua y comienzan a respirar rápidamente. La lengua se vuelve más húmeda y carnosa de lo habitual y la baba es abundante. ¿A qué se debe que los perros saquen tanto la lengua? ¿A qué se debe que los perros saquen tanto la lengua? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Se cansa mucho. Ellos identifican las cosas con su gusto. El olfato, es el olfato, sí señor. Yo he visto que los perros sacan la lengua cuando están cansados. Para respirar mejor, ¿no? Las glándulas, los perros no tienen casi poro en la piel. La mayoría están aquí en la lengua. Ellos tienen que sacar la lengua para refrescar supuestamente, eso es lo que tengo entendido. Ah, normalmente los perros, en la vía de ellos del gusto, ellos, bueno, se conoce que los perros tienen el sentido del olfato muy desarrollado. El gusto está conectado con dicho sentido, entonces por parte de ellos sacan mucho la lengua como receptor más de gusto o de algunas texturas en el ambiente concentrado. Respiran por la lengua, ¿no? Se cansan, respiran, no sé, para enfriar el cuerpo, porque ellos no pueden sudar, entonces sacan la lengua para enfriar el cuerpo. Porque tienen la glándula sudorípara solo en la lengua para regular la temperatura corporal. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El jadeo es característico de todos los perros y no hace falta un esfuerzo físico para que un perro saque su lengua. Esto sucede debido a que los perros casi no tienen glándulas sudoríparas para refrigerar su cuerpo. Ellos utilizan la lengua como radiador. Para no sobrepasar sus 39 grados centígrados de temperatura, el perro evapora agua en su boca, es decir, jadea. Para favorecer esta evaporación, los canes aceleran el paso del aire por la cavidad bucal, la tráquea y los bronquios. Para lograrlo, aumentan el ritmo respiratorio, que puede llegar a alcanzar los 100 o 300 movimientos por minuto. Otras causas habituales de jadeo son la ansiedad, el miedo o la excitación. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.